Vamos a la gente del Frente para la Victoria Renovación. Felipe Nondedo, Bernabé Leinen nos visitan hoy, unas horas después del escrutinio final. Imagino que conforme, yo decía anoche cuando cerrábamos, también escribí en la página y comentábamos hoy, algo tienen todos para festejar en esta elección, tiene una particularidad y así se dio después en cada lugar. Yo al de ustedes llegué algo tarde para saludarlos y estar, pero si bien hicieron todo lo posible para llegar al piso, no pudieron, no solamente repiten, sino aumentan en algunos votos la elección anterior. Felipe, ¿cómo te va? Bueno, buen día Alfredo, buen día Pachi, buen día a toda la audiencia. Sí, para nosotros en realidad era, nuestro objetivo era tratar de tener una banca, pero nuestro gran desafío era mantener el piso de votos, incrementarlo. Nosotros lo incrementamos en 60 votos más o menos, es bastante. Demostramos lo bueno que la lectura que nosotros hacemos, que los votos no se fueron, que son votos que en realidad confían en nosotros, que nos creen y que les gusta la forma de trabajar. Entonces eso nos carga de una responsabilidad, lo asumimos gustoso, de mantener el ritmo, seguir trabajando, seguir con nuestras ideas y inventando para adelante y tratando de, bueno, hay que entender de dónde venimos. Empezamos hace 6 meses, ya tenemos 800 votos y hay que, y bueno, ¿hacia dónde vamos? Nosotros vamos pensando en el futuro, los pasos hay que ir dándolos de a poco. Entonces, para encarar una campaña, que en realidad lo encaramos, en realidad el día a día estuvimos con la juventud nada más, es un resultado espectacular. Pero, bueno, ahora hay que pensar en ir construyendo para el futuro, de a poquito, de a poquito. ¿Cuál es la reflexión que hacemos? Mirá, en realidad, es que, como hablamos ayer un poquito con vos, cuando dijiste que pasaste por la básica, y lo hace ahora Felipe, es decir, nosotros teníamos la ilusión, fundamentalmente, porque cuando arrancamos las pasos, teníamos que ver realmente cuál era el volumen de voto que alcanzábamos. Pasadas las elecciones nos dimos cuenta que era un número muy importante, y que bueno, ese número importante nos daba a nosotros una esperanza porque estábamos muy cerca del piso planteado en ese momento. Si el piso hubiese sido el mismo, hubiese estado ahí, era la gran posibilidad. Hubo más votantes, bueno, el piso se levantó, nosotros crecimos con algunos votos, pero bueno, lamentablemente llegamos a unos 150, 160 votos, que la verdad lo agarras muy frío, no son tan poquitos, pero al cabo de que nosotros cosechamos tan rápidamente, era como bueno, estar ahí a un pasito nada más. Creo que es muy importante, como dice Felipe también, es decir, que los compañeros que confiaron en nosotros lo volvieron a hacer, eso es muy, muy importante, sabiendo que esta elección se polarizó luego de las PASO, es decir, tanto el radicalismo como el Peronismo Unido solamente hablaban generaban esa guerra de discusión y de pelea entre ellos, cosa que nos quitaba a nosotros del medio. Bueno, no fue fácil, pero bueno, por eso es muy valioso que hayamos podido mantener los votos y aumentar un poquito. Eso es para nosotros fundamental. Y también, por supuesto, que nos da una responsabilidad de no bajar los brazos, de seguir adelante, seguir trabajando a futuro, y bueno, y esto nos marca que estamos trabajando bien y que bueno, que no tenemos que cambiar la forma de trabajar, sino que el tiempo nos irá a dar la derecha, calculo. Se ha valorado mucho que hayan ido rápidamente a saludar a quienes ayer triunfaron en las elecciones. Sí. Al menos ustedes dos creo que tuvieron, no sé si fue alguien. Sí, bueno, primero, bueno, ya lo hemos felicitado varias veces, bueno, pero como estamos en tu radio, tu audiencia, decíamos primero que queremos felicitar a la lista de Ricardo Dolbano por haber ganado, y sí, nosotros nos cansamos así que somos peronistas, y fuimos a la casa, en las PASO no fuimos porque eran las PASO, en octubre que era la elección crucial, la que marcaba, digamos, bien. Sí, fuimos con Berna, con Nahuel, con José, fuimos varios chicos, bueno, fuimos a saludar como corresponde. Sí, eso es decir, a nosotros nos recibieron muy bien, no hay ningún tipo de drama. Así que, no, bien. ¿Y ahora qué, Felipe? Y ahora, a seguir trabajando, nuestro gran desafío va a estar ahora en mantener y consolidar la juventud que hemos armado, y seguir trabajando de la forma que venimos haciendo, con los camiones, con actividades en los barrios, seguir haciendo un nexo con Nación y bueno, tratar de incrementar el volumen de jóvenes que participan en la política y seguir con lo que nosotros decimos. La política se hace todos los días, no se hace 2 meses antes de las elecciones. Hay que trabajar día a día y bueno, y ahí vamos a seguir trabajando. Ese es nuestro compromiso, que lo tomamos por los votos que nos dieron, porque es lo que nosotros decíamos y creemos que la gente es lo que nos estaban pidiendo, esas 840 personas que nos votaron. Y bueno, para trabajar para todos. Los 711 votos en blanco, ¿qué te dicen a nivel local? Y hay que ser. Y preocupar o preocupa, porque que me diga a nivel nacional y esas cosas. Bueno, puede tener cierta. No está conforme, o sobre todo en la séptima, que no se conoce mucho los diputados o los senadores. Pero a nivel local, que no te interese ninguna lista es preocupante. Va, preocupante. Pero para la política, te digo, ¿no? Para los políticos. Hay a 700 personas que casi son los mismos votos que sacamos nosotros. No le está llegando con un buen mensaje, vos no lo está convenciendo, no lo está haciendo que se interese, porque le da lo mismo. Así que, bueno, hay que trabajar sobre eso, hay que demostrar que la política es lindo. Hacer política es lindo porque es cambiar la realidad. Y que bueno, hay que cambiar quizás a veces los modos, hay que cambiar las gentes también de ideas y bueno, hay que convencer a la gente de que, bueno, que confíe en el sistema político, ¿no? Que participe, que entienda que su voto es necesario y bueno, te sirve más votar alguna lista que votar en blanco, pero eso, bueno, hay que hacer un análisis, capaz que en la lista no representamos lo que quiere el ciudadano común. Así que bueno. Llama poderosamente la atención que a concejales hubo 6.742 votos, de ellos fueron 706 blanco y 5 nulos, los procesos 711. Que a nivel senadores hubo 6.705, unos 40 menos, y aumentaron los votos en blanco, 754 entre blancos y nulos. Pero lo que más llama la atención, que hubo menos cantidad de gente que votó a nivel nacional, a diputados, 6.699, en realidad muy pocos menos, pero unos 40 menos, o 50, pero que hubo 300 votos en blanco nada más. Eso es tendrá miles de lecturas, pero sí. O sea, hubo 400 personas que votaron solamente a un candidato a nivel nacional, claro. En este caso, todo indica que sería Massa. Sería Massa, sí, exactamente. Sí, hay que hacer la lectura también acá. En Las PASO, Insaurralde le ganó por 100 votos y ahora perdió más o menos el número que manejamos, sí. 400 votos. Sí, perdió 2.371 a 1.904. Bueno, claro, ¿no? Claro, perdió 500 votos porque con los 100 que había ganado en Las PASO. Sí, Cocconi volvió a ganar en Alvear, pero achicó la diferencia, había ganado por 700. Le quedaba por 200, 2159 a 1859, un poco más. Y bueno, sí, 259. Quizás en el orden nacional se instaló más la campaña, es distinto, se llega de otra forma, aparecen en todos los canales de la tele. Sí, yo igual creo que también, si a nivel local se generó cierta confusión, sí. En lo local, yo sigo viendo el tema este de que de un partido salgan dos boletas, de que bueno, nosotros queríamos colocarnos y mostrar la conexión nuestra con Nación, de la otra parte se mostraba su gran conexión y su fuerza en la provincia. En realidad todo depende del mismo proyecto, pero bueno, por ahí eso genera cierta confusión también. Es raro y que haya tanto en blanco, yo estaba convencido que iban a bajar los votos en blanco, aunque aumentó la cantidad de votantes, el tema de los blancos es importante, y lo dramático para nosotros, para todos los que estamos tratando de ser representantes o tratar de representar una porción de nuestra población, es feo ver que bueno, que no hemos hecho las cosas del todo bien, ¿sí? Creo que todos los que han estado en una lista en este caso tendríamos que rever muchas cosas, porque hay un sector muy importante que no se vio representado, que realmente no le gustó nada de lo que hemos hecho, así, ninguno. Entonces, Bueno, habrá que rever muchas cosas de estas cuestiones, pero bueno, de nuestra forma, de nuestra parte, seguiremos trabajando codo a codo con el grupo, tratando de... Esto realmente, de las elecciones, fue para nosotros espectacular. Fundamentalmente como grupo nos unió demasiado, nos unió muchísimo. Nosotros empezamos siendo un par de compañeros que charlábamos primero por teléfono, después nos reunimos en casa los fines de semana para charlar de esto, y terminamos siendo un grupo político, ¿sí? Y que bueno, esto nos aceitó mucho, esto nos hizo ganar mucho en confianza entre nosotros, nos fortaleció como compañeros, y bueno, ahora nuestro trabajo va a ser mucho más sencillo de acá para adelante. No diría nada. Que lograron 846 votos, sí. Que son los cómputos que al menos. Sí, lo que nosotros damos también, 846. Sí, ganás también en experiencia, porque la gente, bueno, la persona que ha trabajado en alguna campaña política sabe lo que de qué estamos hablando. Nosotros, con la juventud, fuimos, alquilamos un local, tuvimos el apoyo de gente grande, pero en el día a día éramos los compañeros de los jóvenes, y fue, bueno, fue todo muy rápido, quizás, pero... Fuimos trabajando, fuimos tratando de encarar la campaña sin idea, o sea, sin idea de cómo se encara, ¿no? Con ideas, sí, pero sin idea de cómo encararla, cómo se tiene que armar. Fuimos dando tropezones y fuimos creciendo entre nosotros, nos fuimos organizando, se fue aceptando, como dice él, como Berna. Y la verdad es que fue una experiencia muy linda, y te metes de lleno ya en el plano político, porque armar una campaña no es sencillo. Requiere 1500 cosas, tanto armar un grupo de trabajo, llegar a la gente, tener que actividades, después temas publicitarios, muchas cosas son. Y la verdad, eso son las cosas, esas son muy positivas, lo que la enseñanza que nos dejó. Tener que salir a andar a los barrios, caminar a la calle, poner la cara, escuchar a la gente. Y eso es lo que nos gusta, y bueno, eso lo sacamos como positivo. Conseguimos algo difícil, es decir, no ganando, no cumpliendo un objetivo, salimos fortalecidos por la cantidad de votos que tenemos de respaldo y por la consolidación del grupo. Es decir, sin ganar hemos salido realmente muy, muy fortalecidos en esta cuestión. Eso hay que reconocerlo, porque no es fácil. Es decir, cuando generalmente se encara un proyecto político, después de la derrota siempre hay culpados. Acá somos todos culpables de cosas, pero somos todos los que hemos también llegado a este logro. Esto para nosotros es casi un triunfo. A último momento te queda ese sabor un poquito más. Claro, porque para decirlo, claro, ¿no? Porque para decirlo de una manera contundente, y que entienda doña Rosa y don José, con solamente el 20% de aquellos que votaron en blanco, ustedes lograban una banca. Una banca, consejo, claro. El 20%, sí. Prácticamente, sí. 20 y magadita. Y bueno, queda ese sabor amargo. Pero de cualquier manera... lo dije en un primer momento cuando cerrábamos ayer la transmisión, acá todos tienen algo por festejar, porque también el oficialismo, que parece como gran perdedor porque la primera elección que afronta cae derrotado, pero logra obtener la mayoría simple en el Consejo Deliberante. Hoy está empatado y resuelve el presidente, y ahora queda 6-5, mantiene el Consejo Escolar. Y bueno, y ya evidentemente tiene que pensar seguramente distinto a partir del 2015, pero le queda eso, y que en pocos días ya nadie más habla de las elecciones, es una no, realidad. Sí. Y ustedes, bueno, naturalmente que el peronismo unido, porque ganó, porque después de dos derrotas electorales el peronismo vuelve a ganar, y resuelve una situación que parecía complicada, la resuelven, y por eso yo ponía... humildemente mi punto de vista, que Alfredo Sivero es uno de los grandes ganadores que tiene esta contienda electoral, por un montón de cuestiones que no viene al caso. Y ustedes, porque mira, los comentarios en un alto porcentaje eran que se caían y que les daban 500 votos, una cosa así, sí. Para estas elecciones, después, bueno, de aquellas. Eso es lo que te decíamos, cuando se polarizan los dos grandes grupos políticos, las dos máquinas aceitadas políticas, porque esto es así, salen a buscar el voto diciendo que, bueno, por supuesto, que era una lástima que nosotros estuviésemos en medio, porque los votos de ellos serían muy importantes sumados a cualquiera de los dos grupos. Y sin embargo, bueno, yo vuelvo a decir, agradecemos a la gente que nos dio un voto de confianza y nos volvió a dar ese voto de confianza, porque siguió creyendo en nosotros, o por lo menos se vio reflejado en nosotros su forma de pensar o de ver la política. Y eso para nosotros es, bueno, es lo que planteábamos recién, es la mochila que nos cargamos y de responsabilidad, y lo que nos va a dar fuerza para seguir trabajando de esta forma. Yo quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los compañeros que de una u otra forma hicieron que esto sea posible, que pudiésemos terminar organizados y con todos, digamos, los que fueron fiscales, los compañeros que estuvieron en la lista, los compañeros, fundamentalmente tenemos uno muy cerquita acá, que me gustaría que también dé un saludito, que es José María, que desde un principio estuvo al toque al lado nuestro y en la parte organizativa nos dio una mano muy muy importante, a nuestras familias, porque todos sabemos que esto para nosotros es una pasión, es lo que nos llena, pero también es llevar algún dolor de cabeza a casa, es llevar, ausentarnos mucho tiempo también, es brindarle poco tiempo, y bueno, eso, fundamentalmente agradecer la contención de ellos y decirle a todos aquellos que confiaron en nosotros que vamos a seguir trabajando muy fuerte, tal como ahora. Esto nosotros no trabajamos fuerte simplemente porque era un paso electoral, sino porque así lo creímos. Desde el momento que empezamos a trabajar lo dijimos, vinimos a cambiar la forma de hacer política en nuestro pueblo y como objetivo lo tenemos principalmente, y lo haremos por ellos y lo haremos por el tiempo también que le sacamos a nuestra familia, porque lo queremos invertir en algo realmente positivo para nuestra sociedad. Y bueno, agradecerte a vos y a todos los medios que nos han dado siempre un lugar para poder expresar, para poder dar nuestra opinión, y bueno, seguiremos en contacto porque seguiremos haciendo actividad, así que nos estaremos viendo y seguiremos charlando. Un placer, gracias a vos, Bernabé, y gracias, Felipe. Bueno, reflexión final. Bueno, siguiendo la línea de Bernabé, bueno, repito lo mismo, se le agradece sobre todo a la familia que nos contuvo, a los compañeros que tenían todos los días trabajando con nosotros, al votante que aportó su granito de arena y nos votó, a aquella persona que se sumó un poco más, un poco menos, pero tengo a toda la gente que nos apoyó. Y también quisiera agradecer a los fiscales nuestros que estuvieron todo el día de ayer en la elección, que la mayoría de nuestros fiscales fueron jóvenes, no se les pagó un peso para ir, teniendo la posibilidad de poder dormir hasta tarde, el domingo, y a votar a las 5 de la tarde, prefirieron dar una mano, apostar por nosotros, tener un compromiso político, esto habla de la democracia, y dieron la cara, se levantaron a las 7 de la mañana y estuvieron hasta las 8 o 9 de la noche fiscalizando, contando votos, luchando en el cuarto oscuro en algunas que otras mesas, porque no es fácil, pero le agradecemos de corazón a los jóvenes, los que no fueron jóvenes, pero a todo aquel que nos dio una mano y sobre todo, bueno, al electorado nuestro. Los chicos del Frente para la Victoria y Renovación, Bernabé Leinen, Felipe Nondedeo, estuvieron aquí con nosotros. No va a ser el último, porque estas reflexiones a veces, o la ficha cae tarde y Felipe nos puede visitar en cualquier momento de pasada hacia su laburo, a la mañana, Bernabé en cualquier momento. Cualquiera de ellos tienen las puertas abiertas como lo han tenido hasta aquí. Gracias, chicos, nosotros continuamos de esta manera.